Hacemos lo que nos apetece. Permanece. Hip hop hasta que amanece. Permanece. Somos la mano que la cuna mece. Prepárense que esto crece. Dejándome caer, así es mi crema innata. Aquí sigo en el gueto como en African Bambata. Desde aquellos ayeres con marcadores y latas. Como el rap callejero, pero ni matón ni cansa. El que no viste roca en Next y mucho menos Prada. Ideales diferentes, no compartidos con los suyos. Reconocido por mi forma de rimar y no por la fuerza de mis puños. Ha llegado el que no busca dinero ni fama, ni tampoco llevarse mujeres a la cama. Sin acento español no soy, imita monos. La vestimenta no hace el mono, ni la rima al micrófono. Trato de hacer lo mío porque es lo que me toca. Venerando a mi cultura como un real hip hop. Sin cuerpo estético pero sigo tapando bocas. Seguiré eyaculando rap y embarazando sus torpes cabezotas. Hacemos lo que nos apetece. Permanece. Hip hop hasta que amanece. Permanece. Somos la mano que la cuna mece. Prepárense que esto crece. Prepárense. Que prevalezco en gráficas de altibajos. Me mezco entre cuatro elementos. Me mezclo con un estilo fresco en esto que no es un juego. Con bloques de Lego. De concreto son los bloques donde se pega en el ego. Donde cada estrella con luz propia busca no extinguirse. En un espacio tan grande y muchas tendrán que irse. Desinhibirse o transferirse a otra corriente. Es que se pisen, tendrán que irse, sacarse los dientes. Círculos de pista y con la vibra más ególatra. Hora tras hora lo que en el hip hop se retrata. Confunden la confianza y ellos mismos se idolatran. Su vida corta como una mosca sin otros los aplastan. Dejen predata su terráneo como una rata. Inteligente como Splinter, rompemos tu Splinter. Puro el winter, mantengo el calor toda temporada. Prendemos en escena hasta en tu humilde morada. Permanece. Hacemos lo que nos apetece. Permanece. Hip hop hasta que amanece. Permanece. Somos la mano que la cuna mece. Prepárense que esto crece. Prepárense. Batallas, palabras, en el concreto tienen trampas. Oye, ñero, tú me hablas, me lanzas esas balas y ya luchas cual soldado. Ya guardado el sentimiento innato. Trata de salir, es vivir y servir. Tratar de permanecer en este movimiento. Te lo digo neto porque soy el ñero. Siempre perro el freestyle al compañero. Saltar en otros lados donde dejo mi veneno. Hoy de huellas y en la lírica me entreno. Y así yo vengo, me vengo y con el temple. Es la cultura sin censura con el jaque. Oye güey, levante mi gente porque viene doble H. Que permanece en el desmadre. No cabe duda que si tienes que chingarle. En el juego nunca van a perdonarte. Con esas balas ven, predícame, predícame, predícame. Permanece. Hacemos lo que nos apetece. Sí. Permanece. Hip hop hasta que amanece. Sí. Permanece. Somos la mano que la cuna mece. Sí. Prepárense que esto crece. Jaque el cuarto. La cultura sin censura es más real.